Buenas tardes. Hoy comenzamos Tiempo de Cuba, un programa de la Asociación de Amistad con Cuba, Bartolomé de las Casas de Sevilla. Hemos querido llamar a este primer programa Vamos a Andar. Estamos en Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, en el 98.4 de la FM. Tenemos a Andrés en los controles y en los micrófonos estarán Manuel Raya, Aurora Vargas y la que os habla, Mercedes Borrego. Queremos que Tiempo de Cuba sea un programa de información, conocimiento y profundización en la realidad social, política, económica y cultural de Cuba. Su historia, su gente, sus logros humanos y científicos, su posición en el mundo, sus manifestaciones culturales, sus expresiones de solidaridad. El principal objetivo que nos planteamos con Tiempo de Cuba es romper el bloqueo mediático. Existe un gran bloqueo en torno a Cuba en los grandes medios de comunicación. Se trata de poder profundizar en el conocimiento de Cuba. Queremos ejercer nuestro derecho a expresarnos, opinar, informarnos, sin que los datos objetivos acerca de este país sean manipulados, tergiversados o silenciados, como habitualmente sucede en los medios oficiales. Como decía José Martí, una idea justa en el fondo de una cueva puede más que un ejército. La Revolución Cubana sufre una campaña permanente de manipulación informativa, cuya intención es presentar como inviable, injusto y antidemocrático el modelo cubano de desarrollo y su sistema político y económico. Desde la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas de Sevilla, queremos romper el bloqueo. Vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a nuestro compañero Manuel Raya, que será también conductor habitual de este programa. Manuel actualmente es el coordinador de la asociación y además es socio fundador de la misma. Vamos a aprovechar entonces para que él nos hable un poquito de la asociación. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes. Ya que fuiste socio fundador, queríamos que nos hablaras de los inicios de la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas de Sevilla, que nos cuentes, por ejemplo, en qué contexto se plantea crear la asociación, qué se pretende con ella, etcétera. Pues la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas llevamos funcionando en Sevilla 17 años. O sea, fue en el verano de 1991 cuando Juan Antonio González Caraballo tuvo la iniciativa de fundar esta asociación. Quiero mencionarlo porque este compañero murió en el año 2001 en los campamentos de refugiados saharauis mientras desarrollaba la solidaridad con este pueblo. En el año 1991 Cuba se encontraba aislada internacionalmente. Comenzaba una terrible crisis económica a consecuencia del derrumbe de la Unión Soviética y los sistemas políticos de los países del este, con la que la isla mantenía el 85% de su comercio, de su producto que importaba y exportaba, ¿no? En este contexto, Estados Unidos incrementó el bloqueo y en respuesta a esta injusta situación surgieron colectivos de solidaridad con Cuba en muchas partes del mundo. Por eso nuestro embrión empezó a funcionar como delegación de una asociación del mismo nombre que existe en Madrid desde el año 1977 y que es una de las que podríamos llamar primeras ONG de este estado, que se fundó precisamente para fomentar la hermandad con el pueblo cubano. De ahí viene el nombre que tenemos nosotros de Bartolomé de las Casas. Manuel, ¿cuáles son hoy por hoy los objetivos fundamentales que se plantea la asociación y las actividades más importantes que se desarrollan? Bueno, en realidad en nuestros estatutos se declara, entre otros fines, el deseo de promover intercambios culturales, estimular viajes a la isla, relaciones comerciales, etcétera. Pero el objetivo primordial es la solidaridad y nuestras actividades se encauzan principalmente en tres vertientes, que son la solidaridad política, las ayudas materiales y la difusión cultural. Por eso la cantidad de cosas que hemos realizado son muy diversas y abarcan desde manifestaciones contra el bloqueo, charlas, recogidas de materiales, proyectos de cooperación en el desarrollo. En fin, una infinidad de actividades hasta incluso fiestas cubanas. Estamos coordinados a nivel andaluz y estatal con otras organizaciones y recientemente hemos organizado el 10º encuentro estatal de solidaridad con Cuba aquí en Sevilla, que contó con la participación de 300 personas que representaban a 76 organizaciones de todo el Estado español. Anualmente organizamos una brigada solidaria que la denominamos Rafael Alberti y que va a Cuba cada verano. Difundimos también una revista que se llama, como este mismo programa, Tiempo de Cuba, y estamos trabajando para el perfeccionamiento de nuestra página web. En este sentido, invitamos a los oyentes a conectarse en Internet con Cuba Información, una excelente página web con la que colaboramos habitualmente, ya que una de las tareas esenciales que pretendemos es romper el bloqueo mediático que existe contra Cuba. Pues Manuel, con este objetivo prioritario de romper el bloqueo mediático, fue como nos planteamos realizar este programa. Han mencionado Cuba Información. Los compañeros y las compañeras de Cuba Información en su web nos ofrecen algunas claves del tratamiento informativo sobre Cuba en los medios oficiales. Cuba Información va a ser un recurso muy importante que vamos a utilizar frecuentemente en tiempo de Cuba. Cuba Información es un proyecto de información alternativa sobre Cuba. Maneja cuatro soportes. Cuba Información tiene televisión por internet, radio, revista en papel y web de noticias. Cuba Información es una herramienta del movimiento de solidaridad con Cuba, del que nosotros como asociación somos parte activa. Pretende informar acerca de la realidad de Cuba, incidiendo especialmente en los aspectos que de una manera sistemática silencian, censuran o manipulan los grandes medios de comunicación internacionales. Como decíamos, Cuba Información en su web nos ofrece algunas claves del tratamiento informático sobre Cuba que manejan los medios oficiales. Los medios oficiales suelen seleccionar hechos noticiables vinculados a aspectos de la sociedad cubana que pueden ser presentados como negativos. Otra de las claves que se plantean en los medios oficiales es la exageración y sobredimensionamiento de esos hechos que hemos mencionado. Por otra parte, está también el silencio o la clara censura de los enormes logros sociales de Cuba en materia, como ya sabemos, de educación, salud, equidad de género, cooperación sur-sur y otros grandes objetivos que ha alcanzado una sociedad como la cubana en circunstancias geopolíticas tan adversas como las que se han mantenido. Se da también un olvido consciente del contexto geográfico e histórico del país. Se repiten continuamente estereotipos informativos y clichés. Se utiliza un lenguaje estandarizado cargado de connotaciones condenatorias y despectivas. En este contexto se crea Cuba Información para romper ese bloqueo mediático. Se plantea como una herramienta del movimiento de solidaridad. En el contexto de las naciones del sur, Cuba representa una alternativa exitosa frente al modelo capitalista. En Cuba se construye un modelo autóctono basado en la justicia social, ¿verdad, Manuel? Como nosotros sabemos, yeah. Cuyos cimientos ideológicos, sociales, económicos, como por ejemplo la propiedad colectiva, la participación ciudadana, la solidaridad nacional e internacional, son radicalmente antagónicos a los del sistema que conforman, representan y defienden los grandes medios de comunicación en manos del capital internacional. La consecuencia de todo esto son constantes campañas de manipulación informativa y sistemática censura de aspectos claves de la sociedad cubana por parte de estos grandes medios. ¿Qué piensas de todo esto, Manolo? Bueno, simplemente certificar que todo lo que acabas de decir y que está dentro de la línea informativa de Cuba Información, pues totalmente cierto, ¿no? Uh-huh. Yo lo que creo que corresponde, entroncando con esto, expresar el agradecimiento de nuestra asociación a los amigos de Radiópolis por la posibilidad que nos ofrecen para que a través de este programa se pueda contribuir a un mejor conocimiento de la realidad cubana, que es lo que vamos a intentar en lo sucesivo con este tipo de programas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para terminar esta presentación, solo nos queda decir eso, que Tiempo de Cuba nace en este marco de búsqueda de nuevas formas de comunicación solidaria. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar aplaudiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto, el pan y la verdad. Pero vamos a andar. Bueno, recientemente la prensa habló de un discurso del presidente cubano Raúl Castro, y entonces queríamos que escucharais un poco un fragmento de una entrevista que salió en otra radio amiga que emite en Euskadi, que se llama Cuba Información. Y esto sería dentro de una sesión que vamos a tocar normalmente aquí, que se llamaría Cuba va, ¿no? Solamente deciros como introducción que este discurso constituye una síntesis del trabajo realizado por las diferentes comisiones parlamentarias que han propuesto nuevas leyes y medidas en pro de solucionar los problemas planteados por la población cubana en miles y miles de asambleas celebradas en los centros de trabajo y estudio donde han participado millones de personas. A lo largo de varios meses, claro. Se trata de afrontar principalmente la escasez de alimentos y de vivienda para conseguir mejorar las condiciones de vida, y eso conlleva aumentar la productividad laboral y repartir las tierras para hacer una agricultura más rentable, entre otras cosas. En cualquier caso, Cuba seguirá buscando su propio camino para preservar las conquistas sociales alcanzadas. Vamos a escuchar un poquito de este discurso que os comentaba antes, sobre el discurso de Raúl, quiero decir. Y bueno, más adelante iremos tocando los cambios en el aspecto económico que se vayan ahí dando en Cuba. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a las playas del Caribe, a las aguas de la solidaridad entre los pueblos. Una hora de contenidos radiofónicos para acercarnos a Cuba, la isla rebelde. Comenzamos Cuba Información. Dediquémonos con modestia y sin fanfarria, cada cual en el puesto que le corresponde, al cumplimiento diario y estricto del deber. Así resumía Raúl Castro, actual presidente de Cuba, en el estilo que le caracteriza, pragmático, la tarea de los próximos años para remontar la economía de Cuba. Habló ante la Asamblea Nacional del país y repasó diversos temas como el de la nueva política de estímulo salarial. Hola Lázaro, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. Pues el compañero general de ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de ministros, significó también que con el esfuerzo unido y consciente de todos los patriotas se producirán los alimentos, se preservarán las principales conquistas de la revolución y se seguirá avanzando sin descuidar un minuto la defensa. Eso fue un aspecto de su excelente, medular y esclarecedora intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay que destacar que en esta intervención el compañero Raúl ha atacado con la sinceridad que le caracteriza, con la también sencillez y de forma concisa y clara, los problemas medulares que afectan a la sociedad cubana en los distintos ámbitos, y también la incidencia sobre el desarrollo del país que puede tener la actual crisis económica global, que tiene su centro neurálgico en la actual el actual proceso ya crítico de la economía de los Estados Unidos. Dijo muchas cosas y realmente la intervención de Raúl, del compañero Raúl, fue un resumen brillante de toda la actividad económica, social, que está llevando a cabo el pueblo de Cuba, el país, lo que tiene que hacer en el presente y el futuro, y también todo lo que conlleva estar bloqueado, amenazado por el imperialismo norteamericano, y Cuba, por tanto, no está ajena a las crisis mundiales, a la situación internacional. En el campo de la del tema del salario, es algo que se ha comentado mucho, ¿no? Sí, él habló, bueno, yo quería hizo un preámbulo también de las nuevas medidas que se irán implementando. Él habló, por ejemplo, explicó el anteproyecto de la nueva ley de seguridad social y sobre todo los cambios propuestos en la edad de jubilación y los años laborados para tener derecho a ella. Se tienen que corresponder con la realidad de un país donde la esperanza de vida es cada vez más alta y la natalidad se mantiene desde hace algunos años en cifras muy bajas. Es decir, que él habla del salario, pero también en este anteproyecto, la nueva ley de seguridad social, va relacionado con ello, porque él expone en su discurso cómo la población cubana tiene una esperanza de vida, ha aumentado su esperanza de vida de forma considerable a la altura, bueno, de los países más desarrollados, y hay una caída notable en los últimos años de la natalidad, y esto es necesario que extender la edad de jubilación, plantea que a los hombres hasta los 65 años, a las mujeres 60, y el salario. Porque, porque esto hay que dejarlo bien claro. En Cuba, de esta manera, digamos, se normalizaría o se pondría al nivel de otros países en la edad de jubilación, porque hasta ahora eran 5 años menos, por ejemplo, que en Europa, ¿no? Sí. Los hombres se jubilaban a los 60 años, las mujeres a los 55. Ahora pasarían a 60 las mujeres y a 65 los hombres. Es decir, que es una especie, bueno, sí. Sí, no, y teniendo en cuenta ese dato y también que a diferencia de los países capitalistas, donde esta situación demográfica la suelen solucionar comprando, robando cerebros a países de tercer mundo, mano de obra barata, etcétera, pues en el caso de Cuba, con el sistema social nuestro, pues esto tiene que tener otras respuestas y implementarse otras medidas para poder ir corrigiendo esto. En cuanto a los salarios, está claro que... La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Hola, soy Aurora Vargas y presento la sección de Cultura. En esta sección pretendemos dar noticias e informaciones sobre cultura en la que Cuba es una potencia. La colmena es el habitáculo de trabajo de las abejas donde se forma organizada y sabia, crean la miel, que endulza con amor la vida de niños y adultos. La compañía de teatro infantil de Cuba, La Colmenita, se propone trabajar desde la escuela, desde el barrio, desde la familia. Ver el teatro como vagón de enganche, como herramienta para la educación de los niños. La Colmenita es un proyecto dirigido a la infancia para crear valores culturales comunitarios y para formar mejores ciudadanos. Tenemos con nosotros a Armando Alpizarríos y Luis Manuel Reyes. Son dos técnicos que han venido de Cuba para crear una colmenita en Sevilla. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal está siendo la experiencia en Sevilla? Bueno, yo primero. Para nosotros, desde un principio, un poco distinto, ¿no? Es otra cultura, a pesar de que nos unen unos lazos muy, muy profundos, pero siempre hay diferencias entre un país y un otro, y en las condiciones en que se creó nuestro grupo y en las condiciones en que se ha creado este. Pero ya podemos hablar de que en Sevilla existe el germen de La Colmenita. Ya eso es una cosa que he aprendido, que yo sé que no se va a pagar más, porque no solamente por los niños que tenemos, sino por el apoyo que estamos recibiendo de muchas personas, de muchas organizaciones aquí en Sevilla. Qué bueno. En diciembre tuve la oportunidad de ver una obra de La Colmenita. Se llama La Cenicienta según los Beatles. Es un musical fantástico y muy original. Y la pregunta es cómo se consigue que un niño de 5 añitos, de 6 añitos, tenga tanta compenetración en el grupo y tenga tanta calidad en la actuación. Bueno, eso lo da en primera instancia es la cultura que pueda tener el niño, ¿no? La educación que haya tenido en su medio. Después llega La Colmenita, que es decir, no llega por pruebas que se hacen ni nada, sino llega porque... Como alguien que llega a una casa y pide se toma un café, si le gusta se queda, conversa un poco. Si le cae bien sigue conversando todo el tiempo. Así es La Colmenita, ¿no? El que le gusta se queda y eso es lo que pasa con los niños. Qué bueno. Y entonces esos niños tan pequeños, aunque no solemos trabajar con empezar con niños tan pequeños, pero sí los tenemos, logran compenetrarse por eso, ¿no? Por lo que traen y por lo que después dentro del grupo logran aprender también. Este proyecto está ampliamente reconocido. Incluso La Colmenita es embajadora de buena voluntad de la UNICEF, ¿no? Sí. Esto requiere una trayectoria consolidada. ¿De dónde sale esta idea de hacer La Colmenita? ¿Y cómo es la trayectoria? A ver si me podéis contar. La Colmenita lleva más de 17 años de fundada. ¿17 años? Sí. Ya es un movimiento en Cuba que agrupa a más de 600 niños, que incluso existe en provincias del interior, no solamente en la ciudad de La Habana, la capital, sino en un pueblo del interior del país, en una provincia como la Santi Espíritu. Existe un pueblo, ¿sí? Un lugar que se llama Jarahueca, un pueblecito pequeño, que tiene mucha vida cultural y ahí se formó una colmenita también, tiene ya varios años también, en Cienfuegos, que es una ciudad más grande, una ciudad industrial. También existe otro grupo. La Colmenita, como ella se puede decir que es como un movimiento, ¿no? Donde ya todo el mundo sabe qué cosa es La Colmenita o qué cosa es pertenecer a La Colmenita. Es hacer teatro, pero hacer teatro para educar al ser humano, porque es jugar a hacer teatro. Son niños tan pequeños, como tú mismo dices, y que ellos allí, por vocación, por interés, por unirse, ahí entra mucho que ver la familia, el apoyo que nos den. Eso es que provoca el ambiente ese tan favorecedor para que este proyecto siga y ya no deje de ser un proyecto, ya se puede decir que es un hecho, como ese reconocimiento tan grande que hemos recibido de ser embajadores de buena voluntad de la UNICEF. Yo creo que es importante algo que decías al principio, que el objetivo que tiene La Colmenita no es formar artistas, sino formar seres humanos, hacerlos mejores, formar buenos apreciadores del arte. Sí. Y por eso es que La Colmenita ha tenido los logros que ha tenido, porque no en sí no es formar una estrella, el gran artista, sino formar seres humanos que sean buenos, que sean importantes y que ayuden al desarrollo de su país, de su comunidad donde viven. Yo sé que La Colmenita ha estado por más sitios del mundo. Sí. Ha estado en la India, ¿no? No, exactamente. No, ha estado en Japón. En Japón. Pero también en Haití. En Haití. En Haití. Ha estado en Venezuela. Ha estado en Panamá, en el barrio El Chorrillo. Ahí se formó, creo que fue el primer embrión. Lo que pasa es que, bueno, después no hubo quien se quedara con ese trabajo porque... Un intento de hacer una compañía. Sí, un intento con los niños del barrio El Chorrillo. Pero bueno, lo llegamos a hacer actuar. En Venezuela también actuamos hace muy poco con niños de allí y se quedó también el germen ahí hasta que venga alguien que se pueda seguir con el trabajo. En los Estados Unidos también estuvimos. En los Estados Unidos. En California. En algunos países, ahora en estos momentos se encuentra en Rusia. En Rusia. Haciendo, va a ser el grupo que cierre el Festival Internacional Mundial de Teatro Infantil. Qué interesante. ¿Qué obra estamos preparando, qué estáis preparando para los niños de Sevilla? Bueno. ¿Todavía? Estamos preparando una versión cubana de Cucarachita Martina, que aquí se conoce como la ratita presumida, creo que es el mismo cuento. En Cuba se le llama la Cucarachita Martina y tiene más bien la misma idea, pero bueno, con personajes cubanos, con música cubana, y que va a ser interpretada en diciembre en conjunto los niños de Sevilla con los niños de Cuba, que nos vamos a unir y va a ser el gran espectáculo. Esperamos que sea en un teatro de Sevilla, ¿no? Aquí presentarnos en un teatro con esa, ya eso ya consolidado. Pues qué bonito. Estaremos ansiosos de poder ver el resultado de este magnífico trabajo. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes en nombre de la Colmenita por darnos a conocer y en nombre del pueblo cubano también como cubanos. Por lo que están haciendo. Porque se conozca la verdad de Cuba. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Le seguiremos la pista y gracias. Bueno, pues después de esta entrevista a los compañeros de la Colmenita, empezamos nuestra sesión Agenda de Solidaridad. En esta sesión difundiremos semanalmente los diferentes actos, campañas, convocatorias que encontremos en torno a Cuba y otras realidades sociales que nos interesan, tanto en Sevilla como en el resto del Estado español. Podremos presentar aquí también a otros colectivos y organizaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba. En este caso vamos a hablar de la brigada que organiza la Asociación de Amistad con Cuba Bartolomé de las Casas, y va a ser Aurora la que nos lo cuente. Aurora, desde hace 10 años nuestra asociación organiza esta brigada de solidaridad con Cuba. Cuéntanos cuál es el objetivo de esta brigada. Hola, Mercedes. Pues mira, esta brigada tiene un marcado carácter político de compromiso con la Revolución Cubana, siendo su sede central la pedagogía del trabajo y la convivencia con la sociedad cubana, partiendo siempre, eso sí, del entendimiento, la comprensión y el compromiso. Una brigada de solidaridad. ¿En qué se concreta esto, Aurora? Pues mira, para nosotros la solidaridad es una calle de doble sentido. Nosotros aportamos algo, nuestro trabajo, nuestra visión de esta sociedad, que no es la que los grandes medios nos hacen ver a todos, ocultando de verdad sus vergüenzas. Y ellos nos muestran una sociedad que no excluye, una sociedad que humaniza, con un modelo que a nosotros nos gustaría importar. Nosotros no vamos como cooperantes ni somos los nuevos salvadores de nada. Vamos humildemente pues a aprender cualquier cosa que ellos nos puedan aportar. ¿Hay un programa en la brigada, Aurora? Efectivamente, tenemos programa. Vamos a la provincia de Pinar del Río y combinamos el trabajo. En este caso, estaremos con la campaña de ahorro energético con los trabajadores sociales. Eso estará combinado con reuniones con las organizaciones de masa, con los sindicatos, con la Federación de Mujeres Cubanas, con los CDR, con la Asociación de Combatientes, en fin, con todas aquellas organizaciones que nos pueda aportar un poco más al conocimiento de la realidad cubana. También tenemos, es un programa bastante completo, y también tenemos bastantes actividades culturales y de ocio. Vamos, para no aburrirse. Aurora, ¿hay algún requisito que tenga que cumplir cualquier persona que quiera ser brigadista? Pues ninguno en particular. Debe estar abierta al aprendizaje, siempre desde el respeto a la Revolución Cubana y también desde el respeto a la entidad que organiza esta actividad, por supuesto. ¿Cuándo vais, Aurora? Pues la brigada, salimos de Sevilla el día 18 de agosto y volvemos el 5 de septiembre. Vamos 17 días. ¿Están todas las plazas cubiertas o todavía, si alguien quiere ir, está a tiempo? Pues lo tenemos todo prácticamente cerrado, pero alguno por ahí, si se da prisa, todavía cabe. ¿Y cómo puede contactar si quiere ir a la brigada? Pues con que mande, tiene que mandar un correo al correo de la asociación, que es asocubasevilla@telefonica.net. Muy bien. Nos pondremos en contacto con ellos pues inmediatamente. Bueno, Aurora, pues cuando volváis de la brigada, esperemos que nos volvamos a encontrar aquí para que nos contéis cómo se han desarrollado todas estas actividades tan bonitas que nos has contado. Desde luego, muchas así gracias. Será. De nada a ti. Bueno, ya por hoy creo que va bien la cosa y entonces hay que decir también que tenemos que queremos, mejor dicho, poner siempre como despedida un tema musical que hoy va a ser el mismo de nuestra sintonía, ¿no? La Guantanamera. No obstante, quiero decir dos cosas, porque hay todavía algunos minutos, sobre la sintonía de nuestro programa, ¿no? Que programa, quiero decir, que va a ser, como he dicho antes, el tema musical de despedida. Primero quiero hacer una observación, porque cuando los ciudadanos de este mundo mundial oyen la palabra Guantánamo, enseguida se les referencia a una cárcel en un campo de concentración donde los militares norteamericanos tienen encarcelado a centenares de hombres, torturándolos física y psíquicamente, sin derechos de ningún tipo, sin perspectiva de tener un juicio justo, simplemente porque ya per se están acusados de terroristas, ¿no? Entonces los Estados Unidos han hecho con esto de Guantánamo un lugar tenebroso e infrahumano. Y lo que hay que criticar es que los grandes medios de difusión hablan de ese lugar como si estuviera en el limbo, o sea, como si estuviera ahí suspendido en el aire, ¿no? Nunca mencionan que esa base militar estadounidense existe desde 1902, hace ya más de un siglo, en un territorio usurpado a Cuba y además impuesta esta base militar contra la voluntad de todo el pueblo cubano. Por eso, ya que los yanquis han manchado ese bonito nombre y ese bello lugar del oriente cubano, nosotros reivindicamos la dignidad y el respeto a los guantanameros y a las guantanameras. Y esta es la segunda cosa que quería decir ya para despedirnos por hoy del programa. Que el creador de la Guajira Guantanamera, Joseito Fernández, como se le conocía en Cuba, su nombre completo era José Fernández Díaz, ahí se ve claramente las connotaciones españolas de todos sus apellidos, era un hombre de origen muy humilde, que se ganaba la vida de zapatero y de otras profesiones proletarias. Y sin apenas conocimientos musicales, creó una melodía pegadiza para conquistar a una mujer guantanamera. Es lo bonito de cómo surgió esta tonada, esta sintonía, ¿no? De eso hace ya 80 años. O sea, después Joseito se convirtió en un gran cantante y compositor musical y en un hombre muy popular y muy comprometido con la Revolución Cubana. En Cuba se le conocía, hasta su muerte en 1979, como el rey de la melodía. Y ironías de la vida, ¿no? Ironías de la historia. Fue precisamente un cantautor norteamericano, simpatizante de Cuba, se llama, porque creo que existe todavía, Pete Seeger, quien, a propuesta de otro cubano que se llamaba Héctor Angulo, le incorporó los versos sencillos de José Martí. Y esta es la versión que se ha inmortalizado como un auténtico himno de los cubanos desde los años 60. Con esto, para darle salida al tema musical genuinamente de Joseito Fernández con los versos de José Martí, simplemente deciros que, aparte del himno oficial que existe en Cuba, este es como si dijéramos el himno que simboliza la cubanía cubana en todo el planeta. Por tanto, vamos a escuchar la versión más genuina por su creador, Joseito Fernández. Queridos oyentes de Radiópolis, nos marchamos hasta nuestro próximo programa, ¿eh? Os decía antes que hacía 80 años que nació esta melodía que acabáis de escuchar y no podemos irnos sin hacer referencia también a un ser humano

palmeras y arroyos están. Oye, yo quiero estar y mi bohío mis versos cantar. Cultivar una bella flor, caminar junto al mar y amar, y en ciudades y cantos ver al sol repletar las mañanas tostando mi cielo. Arroyos están, hoy yo quiero estar y en mi bohío mis versos cantar. Cultivar una bella flor, caminar junto al mar y amar, y en ciudades y campos ver al sol repletar las mañanas tostando mis pies. Hay lo mismo que ayer. Lanzo al viento este suspiro como verso del corazón. Chambo na más, qué sabrosura. Lanzo al viento este suspiro como verso.